Tenemos a un Dios que restaura. Tenemos a un Dios que redime. Tenemos a un Dios que levanta a la gente otra vez. Aleluya. Tenemos a un Dios que es un Dios restaurador. Y Dios profetizó, Dios dijo que iba a venir destrucción, pero también dijo que iba a venir restauración 70 años después. Pero eso no es todo. 150 años antes de ser deportados, Dios hasta había profetizado el nombre del rey que les iba a hacer volver de Babilonia. Y fue el rey Ciro. Y Dios profetizó por allá por Isaías, capítulo 45, que Israel, 70 años después de estar cautivos en Babilonia, Dios iba a levantar un hombre que, aunque no conocía de Dios, iba a ser un siervo de Dios, porque iba a ser una misión para Dios. Y así sucedió, porque tenemos un Dios que es fiel. Exactamente 70 años después, en el año 537 antes de Cristo, cuando Ciro da este anuncio, se levanta un hombre llamado Zorobabel, judío, y él, al mando, junto con otros 200,000 personas más o menos judíos, regresaron a Jerusalén y reedificó el templo de Dios. Años después, en el 468, entonces regresa el sacerdote Esdras, y Esdras restauró la adoración y la lectura de la ley de Dios. Esdras dijo: está muy bien, hemos reconstruido Jerusalén, pero de nada vale que se reconstruya el templo si la gente no conoce la ley de Dios. De nada vale que se reconstruya el templo si la gente no aprende a restaurar nuestra comunión con Dios. Y Esdras restauró la adoración y la lectura de la ley de Dios. Pero dos años después, 455 años después, 13 años después de eso, viene un hombre llamado Nehemías. Y Nehemías ya no viene a levantar el templo de Jerusalén, que ya Zorobabel lo había levantado. Ya no viene a levantar la adoración y la lectura de la ley, que ya Esdras lo había restaurado. Ahora él viene a restaurar los muros de la ciudad, que estaban abiertos. Y mientras los muros estuvieran abiertos, podían entrar animales salvajes, enemigos, ejércitos. No había protección. Y Nehemías, con mucho peligro, Dios tocó a otro rey que estaba en turno en ese momento y le hizo volver a Nehemías. El orden en el cual Dios restauró a Israel tiene un significado espiritual tremendo. Zorobabel vino primero cuando el rey Ciro dio la orden. Regresó Zorobabel con 200,000 judíos y restauraron el templo. El templo es símbolo de la comunión y la paz con Dios. El templo era donde se ofrecían los sacrificios para obtener el perdón y la paz provisional que Dios daba. En el templo estaba la gloria de Dios. En el templo la gente venía para poder restaurar su conexión con Dios, dar un corderito para que fuera matado y degollado y sacrificado para cubrir temporalmente su pecado ante Dios. Y Zorobabel viene, y antes de restaurar los muros, antes de restaurar la casa de fulano de tal, antes de restaurar el mercado, Zorobabel restaura la casa de Dios, el lugar donde había comunión con Dios. Nosotros también teníamos el templo derribado, como Elías, que tuvo que restaurar y levantar el altar de Jehová que estaba destruido. Pero hubo un cordero santo, sin mancha, que así como el cordero en el templo padecía por la gente, así el cordero de Dios murió por nosotros, para restaurar nuestra paz para con Dios. Y dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros fuéramos restaurados en nuestra comunión con Dios. El Cordero de Dios, Jesucristo, tuvo que morir por nuestros pecados. Y por eso ahora la palabra nos enseña que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Alguien comprende eso en esta mañana? ¿Qué restauró Zorobabel primero que todo? El templo. ¿Qué significa el templo? La comunión con Dios, la relación con Dios. Toda persona que aún no es cristiana tiene su templo derribado. No hay comunión con Dios, no hay paz para con Dios. Pero cuando aceptas a Cristo, el templo es reedificado. Tal vez hay gente en esta mañana que el templo se desmoronó y se han pasado tiempo sin buscar a Dios. Pero el Dios que restauró a Israel te quiere restaurar a ti también esta mañana. Zorobabel restauró el templo. Dios quiere restaurar la comunión entre tú y Él en esta mañana. Número dos, vino Esdras y restauró la adoración a Dios, la lectura de la ley. Esdras restauró la intimidad con Dios. Una cosa es tener paz para con Dios y otra cosa es tener intimidad diaria con Dios. Hay gente que aceptaron la paz para con Dios, fueron perdonados sus pecados, pero no han restaurado la adoración a Dios. Son cristianos que no pueden abrir la boca para alabar a Dios, porque el altar de la adoración está destruido. Y Dios, así como restauró a Israel en tres partes, Dios también quiere restaurarnos a nosotros desde lo más interior hasta lo exterior. Gente que fueron perdonados sus pecados, pero aún no saben vivir una vida de alabanza a Dios. Aún no saben cómo separar el tiempo para leer, aunque sea un capítulo de la palabra, todos los días. No te asustes en esta mañana. No venimos aquí para acusarnos unos a otros. Venimos para decirnos que Dios quiere restaurar tu altar de intimidad con Él. Si hace semanas que no buscabas al Señor, si hacía días que no dedicabas aunque sea 15 minutos para orar en la mañana, si llevas un mes sin leer la palabra poderosa de Dios, que es lámpara para nuestros pies, hoy es el día en el cual, como Esdras restauró la adoración a Dios, Dios quiere restaurar en ti y en mí la intimidad con Dios. Decirle: Señor, ya el templo está restaurado, tengo paz para contigo, soy tu templo, vives dentro de mí. Pero restaura en mí también, a partir de hoy, mi comunión contigo. Esa es la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Tal vez para alguien hoy pudiera ser el día en el cual usted haga planes, metas, pactos con Dios para comenzar a buscarle y tener intimidad con Dios a partir de hoy. Gente que diga: Señor, estoy viviendo un cristianismo religioso, mucho conocimiento, pero poca intimidad contigo. El cristianismo es relación. El conocimiento sin relación envanece y hace a la persona un religioso seco, muerto, que no puede abrir la boca y alabar a Dios. Pero el que ha entendido la palabra de Dios y vive relación con Dios, esa persona es un manantial que donde quiera que va muestra a Cristo. Y después vino entonces Nehemías. ¿Y qué levantó, qué restauró Nehemías? Los muros. ¿Sabe lo que significan los muros? La protección de Dios. Hay gente que quiere vivir en la protección de Dios sin reedificar el corazón primero. Señor, guárdame en este día. Guárdame en este día, protégeme. Pero no ha restaurado la intimidad con Dios. Oye, fulano, mando la petición para la iglesia, para que oren por mí, para que Dios guarde. Para que Dios me guarde de accidente, para que Dios me cuide de los problemas, para que Dios me prospere. Manda a decir al pastorcito que ore por mí. Y quieren protección sin primero tener restauración del corazón. La protección de Dios es un resultado de la intimidad con Dios. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y entonces huirá de vosotros. No hay autoridad sobre demonios si primero no nos sometemos a Dios. No hay bendición y vida eterna si primero no restauramos el corazón. No hay protección de parte de Dios para nosotros si primero no restauramos el corazón para andar recto delante de Dios. Si primero no restauramos también la intimidad con Dios. Cuando tu corazón se ha restaurado para con Dios, tu comunión con el Señor, quiero estar en paz contigo. Y cuando número dos, se ha restaurado la intimidad con Dios, Señor, soy cristiano, pero me estoy convirtiendo en un religioso. Hace un mes que no leo tu palabra. Hace 3 semanas que no oro ni 5 minutos al día. Quiero que no solamente tú restaures mi corazón, el templo que es tuyo, soy tu templo, Señor. También restaura mi intimidad contigo. Restaura mi adoración para ti. Voy a hacer planes a partir de hoy para buscarte diariamente. Y número 3, Dios va a restaurar la protección. Hay enemigos que buscan tu vida, buscan tu seguridad, o sea, dañarla. Demonios que te odian tu familia. Pero cuando Dios ha restaurado tu corazón, tu santidad delante de Él y también tu comunión con Él, el mismo Dios que lo hizo va a levantar los muros de protección sobre tu casa, va a levantar los muros de protección sobre tu familia que puede recibir en este día, va a levantar los muros de protección sobre tus finanzas, va a restaurar los muros de protección sobre tu vida espiritual.